ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir, programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días de nuevo, o buenas tardes ya, a la hora que es, a todos los oyentes de Radio Mairena que nos estén sintonizando en este momento. Bienvenidos a la 22ª entrega de Querer Vivir. Hoy tenemos una cita con la solidaridad sin fronteras ni banderas, que actúan por derecho para la ayuda a los demás. La ONG SOS Ayuda Sin Fronteras la componen mayoritariamente profesionales de las emergencias y se crea con la intención de poder dar una respuesta inmediata en catástrofes en cualquier lugar del mundo con nuestra unidad de intervención inmediata formada con personal especializado en rescate y salvamento, junto con unidades caninas entrenadas con el método ARCOM, contando también con todo tipo de profesionales para esas otras necesidades que demandan este tipo de situaciones. Este equipo humano trabaja conjuntamente en otras líneas de actuación que desarrolla nuestra ONG, como la ayuda humanitaria y al desarrollo en las zonas más necesitadas del mundo. Bienvenido de nuevo, doctor Javier Mauri. Pues muchas gracias de nuevo. Saludar de nuevo a la audiencia de Radio Mairena. Buenos días, Miguel Pérez. Bienvenido. Buenos días. Bien hallado, ¿no? Como bien, dice, bien encontrado. Paco Gómez, de nuevo. Hola. ¿Qué tal? Pues nada, buenos días. De nuevo, aquí estamos a ver de qué debatimos hoy. Pues hoy traemos a un componente de una ONG, la ONG SOS, Ayuda Sin Fronteras, José Alfredo Tobar Cantos. Muy buenos días y bienvenido, compañero, de nuevo. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos da. Un placer de tenerte aquí. ¿Qué es la ONG SOS, Ayuda Sin Fronteras? ¿A qué se dedica? Bien, la ONG nace, como bien ha dicho la presentadora, para cualquier desastre que existe que exista en cualquier país o incluso en cualquier ciudad de España, que haya una acción inmediata, que antes costaba mucho trabajo movilizar a las distintas fuerzas de emergencia. Entonces, la ONG es la que, digamos, de alguna forma coordinaba y cuando se le pedía, lógicamente, se coordinaba en ese tipo de ayuda y personal especializado para para eso, para cualquier un terremoto o un accidente grande o algo así. Esto es lo que normalmente, pero sobre todo nace porque además se nutre de la fuerza de seguridad del Estado, esta ONG, de protección civil, guardias civiles, policías locales, bomberos de toda la comunidad y fuera de ella, y Policía Nacional, lógicamente, y 112, el 061, de ahí se nutre lo que es la ONG SOS Ayuda Sin Fronteras. Está formada, pues, por muchos tipos de profesionales, ¿no? Sí, sí, sí, y personas que incluso no están vinculadas también. ¿Qué año se crea la ONG? En el 2009. Es cuando se empieza, estaba antes, pero es cuando se empieza con fines internacionales, que es cuando se le da un carácter internacional. Ah, o sea, que también salí fuera para catástrofes de sí, fuera. Sí, sí, claro. Cuando hay un asunto que fue, me había adelantado un poco al acontecimiento, que fue lo de Perú, el terremoto de Perú, que sí. Fue devastado, como todo el mundo se acordáis, y entonces pues se asumió la responsabilidad de almacenar todo. Las donaciones de personas, entidades, asociaciones, tanto de Andalucía como de Extremadura, se clasificaba en nuestras instalaciones y ahora pues se daba prioridad. Lo más urgente, pues se mandaba en avión. Lo menos urgente y que podía esperar, pues en barco. Miguel Pérez. Una pregunta. ¿Cuántas ONG hay en España? Yo esa... No, la desconozco totalmente. ¿Ah, y sí? Con la finalidad, sí. Lo que son ONG, sí, sí. Hay, gracias a Dios, hay de todas. Unas mejores, otras peores, me refiero, y que abarca muchísimo. ¿Cuántas personas tiene, de hecho, dedicada a esa actividad? Nosotros, ahora mismo, pues tampoco tenemos contabilizado. Le explico por qué. Porque cuando ha habido, por ejemplo, este invierno pasado, que tanto el Real Club Betis Balompié y el Sevilla Club de Fútbol han donado a la ONG, han donado un montón de chaquetones y eso, y nuestro personal se ha dedicado ahí a buscar a las personas indigentes y se lo ha entregado. Le explico por qué. Porque estábamos 8 y de buena parecer hay 20 y tantas personas. Como estamos muchísimas personas vinculadas a esta ONG. Pero digamos que de alguna forma, yo personalmente no sé contabilizarlo. Podemos encontrarnos con 50 en un momento, con 100 y a veces con 30. O sea que las personas con las que contáis varían. Según la necesidad. De una intervención a otra. Según la necesidad, claro. Paco. Sobre las circunstancias. Sí. Manuel, veo que una ONG de muy reciente creación, del año 2001, o sea, en 10 años ahora. ¿En qué intervenciones habéis tenido en el lugar? ¿Qué trabajo habéis hecho así? Bueno, así intervenciones, demás, ¿no? Sí. Digamos, almacenadas ha sido búsqueda de personas, uh-huh. Entre ellas la que más fue Marta del Castillo. Sí, las personas, lo que no sabes lo dice, es un dato curioso, es que ¿sabes cuánta gente desaparece al día en España? No, yo desconozco este dato. Tres. De las cuales hay una que no aparece nunca. Que no aparece nunca. Sí, sí, es que es un dato importantísimo. Y es curioso, porque lo que me acaba de decir es algo que lleva aparejado una estadística que se obvia, pero sí, que sí. Es muy importante, ¿no? Yo sé que entre el año 2017 y 2018, según el Ministerio del Interior, unas 3,000 y pico de personas, que entre ellas solamente habían aparecido unas 1,000. Uh-huh. Pero son datos que también la ONG... Sí. Bueno, que maneja y simplemente lo que claro, hace es que... Ahora lo que sí es verdad que hay unidades de drones, va Policía Local, Policía Nacional, y es verdad que cada vez que hay cualquier historia de búsqueda, pues rápidamente pues se utilizan los drones para esos fines, ¿no? Uh-huh. Bueno. Tú querías hacer un llamamiento. Bien, entonces, sí, en principio... Sí. Es que se me ha pasado un poquitín. Y en principio me gustaría dedicar unos segundos a Miguel Roldán, que es un bombero que ha estado en el Mediterráneo salvando vidas. Su ONG ha salvado aproximadamente unas 14,000 personas en 2 años, entre 2017 y 2018. Entonces, y ahora está a la espera de un proceso que le piden 20 años en Italia. Hoy, precisamente, a las 12 de la mañana, hay una manifestación en Sevilla convocada para solidarizarnos con él. Al margen de eso, pues mira, yo el llamamiento más que nada era porque nosotros ahora mismo las instalaciones que tenemos, que son dos casas que nos han cedido la Junta de Andalucía a la calle Menéndez Aranda. Antes estábamos en las instalaciones de la fábrica de artillería, la fundición de la calle de Eduardo Dato. Ahí estábamos nosotros, nuestra sede, teníamos varias naves y estábamos allí. Pues bien, entre otras cosas, teníamos todo concentrado, vehículos, lanchas, vehículos, y ahora lo tenemos repartido por en algunos parques, la escuela de policía, en fin. Entonces yo lo que quería era, que ese es el motivo de estar hoy aquí contigo, y que cual te agradezco, era que tenemos material y queremos entregárselo a alguna institución o a alguna entidad con que no tenga fines, con la idea de que ellas pudieran distribuirlo. ¿En qué consiste ese material? Tenemos ropa de niño, ropa de hombre, ropa de mujer, tenemos también juguetes. Es verdad que decirlo que casi todo es de segunda mano, pero muy bien, está todo nuevo, clasificado, y lo tenemos todo empaquetado en caja. Y tenemos también material escolar, bastante. Y la idea nuestra es que, bueno, deshacernos de ese material, que caiga en buenas manos, que se reparta a quien de verdad lo necesite, y entre otras cosas porque necesitamos espacio para poder pintar esas dos casas que nos han emprestado. ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros? Bueno, pues el teléfono de la ONG. Se puede poner en contacto con el director directamente, y entonces el director le dirá dónde hay que recogerla, que en este caso es la sede, que es la calle Menéndez Aranda, en Sevilla, entre la puerta, entre Luis Montoto y Eduardo Dato. Son unos edificios que antes eran militares, una parte ahora no lo es, que es la que nos han cedido a nosotros. ¿Cuál es el teléfono vuestro? El teléfono nuestro, un momento, porque sí. Se traía aquí un par de... Hemos cambiado algunas cosillas. Y ahora vamos al teléfono para que se pongan aquí. Fundamentalmente conozco dos Cáritas y una iglesia evangélica, son los dos que yo conozco aquí que sí. últimamente lo que estamos dedicándonos más que nada es a clasificar la ropa y entregársela a través de ONG, iglesia, y llegan a ¿cómo se llama?, a través de Cruz Roja o Cáritas. La idea es que caiga en buenas manos y a gente que lo necesite. Yo voy a dar el nombre completo del director, si os parece bien. El director se llama Francisco Javier Rivas. Y el teléfono es el 663-84-7070. Lo repito, 663-84-7070. La idea es, repito, que caiga en buenas manos, y ya de paso nosotros pues estamos más desahogados y podemos pintar las distintas casas que tenemos allí, porque tenemos todo el material, pero no podemos empezar porque está todo lleno de cajas. Juguetes hay mucho, hay de carrito, hay de todo. Y también tenemos, ¿cómo se llama?, carro para bebé, varios, tamaño y fin. Yo creo que podría llegar. Muchas cosas. Miguel Pérez. Perdón, a mí me vaya a perdonar, hombre, que no estoy yo muy puesto en este tema, ¿verdad? Lo estás haciendo genial. Miguel Pérez, adelante. Es que me entra tristeza cuando oigo estas cosas, me entra tristeza que una sociedad de superabundancia y haya esos déficits. De verdad me parece lamentable. A mí me costó, cuando apareció el niño en la playa ahogado, ¿acordáis? Aquello todavía me entra una tristeza y una melancolía, pero tan malos somos las personas. Tan malos somos que no somos capaces de que llegue la justicia a los sitios y tiene que llegar la caridad. ¿Pero qué es lo que está pasando a la humanidad? Porque cuando no hay, no hay. Cuando no hay, pues mira, no hay. Pero habiendo y que todavía llegue la caridad a los sitios necesitados antes que la justicia, ni la justicia es una leche, y no hablo peor porque estoy en el micrófono, si no lo diría peor todavía. Y lo digo en muchos sitios. Hay que hacerle un llamamiento a la conciencia social. Oye, ¿pero qué es lo que está pasando? Una cosa tan elemental como la supervivencia de las personas no puede estar en manos de la caridad, eso tiene que estar en manos de la justicia. ¿Pero qué está pasando? Ya lo digo, en la ira de las margaritas, lo digo, me hago esa pregunta y hago ese interrogatorio. ¿Pero qué es lo que está pasando, puñeta? Si tenemos de todo y para todo. Mientras los campesinos las aceitunas no se las pagan porque no sé qué, no sé cuánto, hay quien tiene necesidad. Mientras que el trigo no sé lo que pasa, hay niños que no desayunan. ¿Pero qué es lo que está pasando? En una entrevista que hicimos aquí hace una semana sobre la inmortalidad y los avances científicos para hacer una longevidad muchísimo más alta, se planteaba eso, ¿no? Bueno, y con los recursos naturales, y el invitado, que era especialista, dice, no, si el problema no es de recursos, si recursos hay para todos, el problema es organizar esos recursos para que lleguen a todo el mundo. Ahí está. Es que ese es el problema. Es como el bombero este Miguel. Caballero que ha hecho referencia, sí, al Freddy tal. Bueno, si todas las personas que están actuando en el Mediterráneo se quedan con los brazos cruzados y dejan que todas las personas mueran ahogadas, ¿qué hacemos? O sea, y que le pidan 20 años, cuando lo que tienen que hacer es pedirle 20 años a los gobiernos que permiten eso, y en especial al gobierno europeo, al Parlamento Europeo. A esos son los que deberían de pedirle 20 años, por no tener una política humanitaria que solucione problemas. No que llevemos caridad, sino que solucionemos problemas, que actuemos en los problemas de origen. Un africano decía, por Dios, dejen en paz a África de una vez. Dejen en paz a África. Paco Gómez, que te tienes que ir ya, Paco, por cierto. Sí, sí. Bueno, a lo mejor no sé, no, yo discrepo de este tipo de cosas, y me voy a poner un poco de abogado del diablo, ¿no? La cuestión es, claro, es que defiendes también la frontera de Europa. La cuestión, estas personas también vienen, arriesgan la vida para venir para acá, y entonces entramos en esa dicotomía. ¿Lo ayudamos o permitimos la entrada de estas personas aquí? ¿O hay que invertir en esos países para que estas personas no deseen venir para España? Claro, ¿no? claro. ¿Por qué? Claro, ¿qué ocurre? Que claro, si ustedes claro, mandan una idea de que usted tiene un chalet magnífico, actuar en origen, claro, magnífico, con una señora en bikini allí en una piscina y demás, viviendo una vida fantástica, dice el que está allí en Sudáfrica, dice, esa vida la quiero yo. Yo me cojo y me trago las concertinas, hago lo que haga falta para poder llegar al sueño europeo, ¿no? Por tanto, estamos haciendo un llamamiento a través de un elemento cultural que evidentemente es la propagación de nuestra forma de vida. Pues eso es lo que tenemos que plantearnos. Empezar a invertir en esos sitios, que ya se está haciendo. Están haciendo, digamos, la sociedad, los chinos, con el dinero que están ganando, se está invirtiendo ya en ese sitio, ¿no? Y curiosamente, África, que es el futuro, porque hay una población joven que prácticamente es como el 70% de la población. Riqueza de comida, para producir comida, lo que no yo lo he escrito. Recursos minerales, recursos de toda clase de cosas, y sin embargo la gente se muere de hambre y pasa absoluta miseria. Esto, como dijo aquel, teníamos que hacernoslo mirar, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿por qué esto se produce? Según dicen los cánones del sistema económico, es... Llegas a un país que está necesitado, le dices al gobernante, al negrazo ahí, le dices, mira, te voy a dar dinero para el banco, dice, un banco internacional, te voy a dar dinero para que tú modernices el sistema y tú, bueno, pues hagas carreteras y cosas. Y el tío dice, encantado. Claro, llega el momento de cobrar el dinero con esos intereses y el gobierno ese no puede pagar. Y le dice entonces el banco, dice, con sus corporaciones, yo le compro a usted, no se preocupe, que yo le voy a comprar a ustedes todos los terrenos con los recursos naturales, donde vamos a plantar árbol para el cacao, para sacar látex, para los neumáticos y demás. Y llegan las empresas multinacionales, se hacen dueños de aquello, de aquella zona, ¿vale? Y esclavizan al personal. Con lo cual pasamos de una cosa mala a otra tremendamente peor. ¿Qué ocurre con esas multinacionales que se instalan allí? Pues que evidentemente no miran por los trabajadores que están allí haciendo ese trabajo. Digamos, no están modernizando el país. Todo lo contrario, les interesa mantenerlo en la miseria, porque así es mucho más fácil esclavizar al personal. Eso es lo que habría que perseguir. Eso es lo que habría que cambiar. O sea, que usted no puede salir de un país donde hay una legislación muy clara respecto al, digamos, los derechos humanos, y sea un sitio donde no hay ningún derecho humano, para poner a trabajar a personas para conseguir recursos para el primer mundo, ¿no? Explicado de esa manera, ¿no? Que es la forma de cómo funciona esto, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que cambiar, y que evidentemente, no sé si lo sabéis, los bancos ahora mismo están invirtiendo en comprar selvas, porque hacen una política de aquí a 50 años. Dentro de nada, el problema va a ser tener aire bueno para poder respirar. El problema va a ser tener un agua que esté no esté contaminada, ¿vale? Y entonces hay que apostar por el futuro. Y el futuro pasa presente, porque lo que hoy despreciamos, dentro de 50 años va a faltar. Entonces, dentro de todo de este amalgama, está claro que tenemos que esos países integrarlos dentro del primer mundo con estas inversiones, ¿no? Entonces, lo que hay que dar son soluciones, no decir, oye, ¿y esto por qué? Y me cago en la leche, ¿no? ¿Por qué no ayudamos a los pobres, no? Sino hay que tratar de que las cosas, que los pobres, con las que la pobreza no exista, ¿no? Sí. Miguel. Vamos a ver. A mí es que me gusta mucho el debate, por eso mis narraciones son cortas, porque a mí me gusta el debate. El debate engrandece la cultura de los pueblos. Paco, hay un problema que se lo callan todos los tunantes. Todo, el petrodólar. ¿Tú sabes lo que es el petrodólar? El petrodólar tiene esclavizado a toda África y tiene a todos los países que tienen petróleo. A todos los países, porque el petrodólar es el asesino potencia de todo. Yo os voy a recordar algo muy importante, y hay que aportar soluciones. Y aporto soluciones. Lo que aportó el de Libia, el Dina Petróleo, una moneda de los africanos para pagar a ellos, porque ustedes sabéis que el petróleo se paga con el petrodólar, ¿eh? Está prohibido pagarlo con otro. Estaba, ¿cómo se llamaban? El Saddam Hussein, que lo asesinaron, al otro, que era unos tiranos, pero defendía a su pueblo. Libia, Miguel, era Gaddafi. Y Gaddafi, y perjudicaban al petrodólar, y el petrodólar es el daño más grande, es el fantasma que está recorriendo el mundo matando a gente. Y sabemos quién son los del petrodólar, ¿verdad que sí? Y yo le voy a preguntar a todos, como me pasó con el mensajero de la paz. Oye, usted, ¿en Bangladesh qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Bangladesh? En el 2013 murieron 1.300 personas, entre ellos 300 niños hambrientos. Y eso no hay que criticar, hay que aportar soluciones. Y hay que aportar soluciones. Y las soluciones están por la economía de mercado, que de momento no tenemos otra, que es muy buena, no tenemos otra, pero hay que socializarla, hay que humanizarla. La economía de mercado está haciendo mucho daño a la humanidad. No hay otra, pero esta hay que humanizarla. No todo es dinero, porque el asesino, y lo digo asesino, y yo doy mi nombre para ser responsable, Amancio Ortega, qué puñeta, ¿eh? Y ha dado 300 millones de euros para la ONG, para los otros. Que no, hombre, que no. Pasa como Europa, cuando Colón descubrió América, Europa había la peste, que se moría la gente, pero que se moría, que descendió la población no sé cuánto. Y venga a curarlo. Hasta que no dieron con la tesis que producía eso, no se quitó. Y nosotros vamos a seguir con la caridad, vamos a seguir con lo que vamos a... Pero los hambrientos se van a morir, la gente se van a morir en el Mediterráneo. Que es necesario, muy necesario, de emergencia, que hay que socorrerlo. Pero hay que ir al tema que produce todo ese malestar. Y todo ese malestar lo produce el petrodólar y sus mercenarios. Yo le quería preguntar a José Alfredo, ¿cuál es la intervención a ti, personalmente, que has intervenido en muchos dispositivos para emergencias? ¿Cuál es el servicio más complejo, más complicado, que a ti te ha supuesto más esfuerzo? Yo creo, remito otra vez lo que os dije antes, el tema de Perú fue muy complejo. Sí. Fue muy complejo porque había que analizar miles de kilos, o millones de kilos, de las dos, ¿cómo se llama?, de Andalucía y Extremadura. Hubo que canalizarla en nuestras instalaciones. Hubo que canalizarla y clasificarla, empaquetarla, sí, sí. Y sobre todo hacer como una serie de prioridades: material sanitario, ropa para pequeños, medicamentos. Eso fue, se mandó todo por avión, y después lo demás, pues, se fue por barco, lo más, tiendas de campaña, que es lo que más útil se hace en un terremoto de esa índole. Eso es lo que yo recuerdo así. Después se ha actuado en otras actuaciones, pero de menor importancia, gracias a Dios. ¿No? ¿Y en nuestro país cuál ha sido la prestación más complicada? Nosotros, la verdad es que gracias a Dios, y hay que decirlo en honor a la verdad, la fuerza, ¿cómo se llama? Cada vez el tema de rescate, el tema de auxilio, el tema sanitario, hay una respuesta casi inmediata. Hoy cualquier edificio que se cae, inmediatamente a los 15, 20 minutos hay una respuesta por parte de los medios, ¿eh?, de seguridad y de sanitario, que la verdad que no tiene nada que envidiarlo. Entonces, pues en ese aspecto hemos colaborado muy poco, solamente cuando se nos llama, y cuando se nos llama es muy puntualmente. ¿Cómo se financia vuestra ONG? Pues desgraciadamente nosotros ahora mismo, digo desgraciadamente porque antes con alguna actividad pues se iba sacando algún dinero, pero ahora no tenemos actividad ninguna. Ahora prácticamente pues lo que hacemos es que la gente nos donan algunas cosas para poderla vender en los mercadillos, y también nosotros pues ponemos dinero, claro, los mismos socios. Gracias a Dios somos generosos, pero vamos, que muchas veces no llegamos, claro, a cubrir ni los gastos de gasto del combustible de los vehículos. Tenemos una flota grande, tenemos embarcaciones, y bueno, hay que tener en cuenta que cuando vino los recortes vino para todo el mundo, todas las ONG, incluso Cáritas, recuerdo que hubo recortes por todos lados, y nosotros no íbamos en menos, y desde entonces pues estamos, como digamos, subsistiendo. Y hay donaciones, sí, particulares, que también hay que decirlo. También, ¿no? Te estoy leyendo la mente, Miguel. Sí. Sí. Adelante. Eres sabio. Oye, qué triste es hablar de esto, de verdad. Es muy triste. Admiro a ustedes porque una persona que se ofrece, pero también hay un tema que, con el perdón de todos, también yo recuerdo en mi infancia a Con Bendis, que fue uno de los fundadores en Francia de Crispi, de toda esa ONG y todo eso. Y yo después me he quedado, cuando ese hombre se ha jubilado con un gran sueldo, una paga y lo otro, también hay muchos profesionales que están metidos ahí, que viven casi como del cuento. Porque, no, gracias a Dios, no es nuestra situación. No, ya lo sé, por eso he dicho que no. Sí, los soldados son los mejores, los malos son los generales. Te voy a rectificar un poco, si me lo permite. Sí, claro que sí. Nosotros, en la declaración de la renta, va un punto que es ONG. Y hay mucha gente que lo tacha. Mi mujer es graduada social y lleva todo eso, en fin, que... Y hay... El gobierno español se ha gastado en el 2017 317 millones de euros. ¿En qué, Miguel? En la ONG. En financiar ONGs, ¿no? Las ONG. Sí, estamos leyendo un artículo. Una noticia. Eso tiene que ser, porque si no se puede acorralar. A nosotros no nos ha llegado. Ya lo sé. Infolibre, sí, las ONG reciben 314 millones de euros del 0,7% del IRPF, pero cae el número de contribuyentes que marca la X en 2017. Han caído un poco, pero vamos, pero que todavía en 2017 fueron 314 millones de euros. Uh-huh. Es decir, en Andalucía, es que las cosas, las mejores cosas las pervierten. Hay gente que las pervierte, y me da miedo hablar de esto, de verdad, porque ahí hay gente tan buena, que son dignos de admirar, de verdad, y los admiro, y además lo escribo, y escribo artículos sobre eso. Pero cuando me tropiezo con esto, me entra la angustia, digo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque en Andalucía hay 110 y tantas ONG, entre una y otra. El 98% de los gastos de la ONG los cubre los presupuestos del Estado, con eso de... las subvenciones. Está aquí, con soluciones. Subvenciones. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Estas criaturas que de verdad dan la vida, que de verdad dan su patrimonio, que de verdad dan, como has dicho, su coche, su combustible y todo para servir a los necesitados, y después haya tunante que se aproveche, y los hay, ¿eh? Los hay. ¿Qué pasa? Pues es una buena pregunta, pero me temo que se va a quedar en el aire. Desconocía incluso la información de que sabía, de que sabía lo, que el gobierno que había dedicado ¿cuánto ha dicho que 314. Era? 314 millones de euros para toda España o esto es la 110 que hay eso ya ahí está confusa. Yo creo que será para toda España, creo. Creo, porque el IRPF es a nivel nacional. Claro. Sí, de todas maneras es un importe muy satisfactorio. De todas maneras, divide entre las que hay. Tú multiplicas 415.000 cargos políticos por 3.000 euros. A ver lo que sale. ¿Eh? ¿Cómo? No, que no quiero. Que no, está fuera de no, mi. No, no, de verdad. Sí. Así es personal. Y no yo puedo comentar como cualquier ciudadano de a pie, pero cuando yo vengo en representación, en este caso de la ONG, yo tengo que, y me vaya a perdonar, con todo mi respeto, por supuesto, a ustedes y a todos. Lo que pasa es que entidades como la vuestra, que bien merecen un apoyo, no solo en bienes inmuebles, que es lo que os ofrece la Junta de Andalucía y el Gobierno de Andalucía y tal, sino, hombre, también merece por la sensibilidad especial, claro, porque vosotros sois una ONG que estáis en primera línea de combate cuando se os requiere, en primera línea de la catástrofe. Bien que merecéis algún tipo de apoyo financiero, sería realmente fácil. Volvemos a lo que hemos dicho siempre. España es un país tremendamente rico. Es rico. Solo que lo empobrecemos. Sí. Pero es tremendamente rico en muchísimas cosas. Sí. Pero lamentablemente, bueno, nos encontramos con estas contradicciones del sistema. Sí, Miguel. Es que hay un tema. Nosotros somos el quinto país más rico de Europa, que ya es decir mucho, ¿eh? De Europa. Nosotros tenemos la mejor seguridad social que no tienen ni los yanquis ni los rusos, nadie. La seguridad social nuestra es la más completa del mundo. Nuestra asistencia a pensionistas es la más garantizada del mundo. Y está estatalizada, no está privatizada como quieren ahora meternos, privatizarla. Valiente tajo de pampanata. Me callo ya, venga. No tenemos que ir ya. José Alfredo Tobar Cantos, de la ONG Sos y Frontera. Muchísimas gracias, compañero. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu labor. A ustedes, por haberme dado esta ocasión de poder transmitir un poco el trabajo que hacemos. Y repito, el material que tenemos que está a disposición del pueblo. Pues muy bien. Miguel Pérez, hasta el próximo viernes, maestro. Amenazamos por ver. Exactamente. Muy bueno. Loli, nos vamos. Hasta el próximo viernes. Hasta la semana que viene. Loli, hasta siempre. Buen fin de semana. Muchas gracias. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Radio Mairena. La radio que quieres oír y te gusta escuchar.